los mayas concebían al cosmos compuesto por 13 cielos, uno sobre otro, siendo la Tierra la capa más baja. Sobre cada cielo presidían 13 dioses y bajo la Tierra había otros 9 cielos. El último de estos cielos era el Mitnal, el infierno maya reino de Atpuc, señor de la muerte. En este sentido, los mayas creían que antes que el suyo habían existido otros mundos destruidos todos por el diluvio. Según sus creencias, el mundo actual era sostenido por 4 hermanos guardianes llamados Bacabes, localizados en los 4 puntos cardinales. En el centro del mundo maya se encontraba el Yaxché, o ceiba sagrada, cuyas ramas se elevaban a los cielos y cuyas raíces penetraban en el inframundo. Asimismo, los mayas nos legaron unas guías para que cada uno de nosotros, de manera individual, pueda contribuir a llevar a la humanidad hacia el amanecer de una nueva era en que no habrá más caos ni destrucción. En este contexto, tanto las visiones de nuestro futuro como de nuestro presente se encuentran establecidas bajo sus profecías. Pero, ¿cuál fue el enigma del pueblo maya? ¿Qué decía su última profecía? ¿Cómo podemos afrontar el año 2012 con esperanza y nueva luz? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Chema Ferrer, periodista, escritor y recopilador de la obra de Shakshal Balan, La profecía. Chema Ferrer, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos los oyentes de Luces en la Oscuridad. Gracias por estar con nosotros, Chema. Gracias a vosotros. Chema, para empezar, ¿quién es Yaxchal Balam, autor de La profecía, y cómo lo conociste? Bueno, Yaxchal Balam es realmente un personaje de carne y hueso muy interesante y yo creo que fundamental en estos tiempos en los que tanto se habla de las profecías mayas. El resultado del libro La profecía, que ahora tenemos entre nuestras manos y que pronto todos nuestros oyentes pueden disfrutar, es el resultado de mi último viaje, eso hace ahora quizá no más de 10 meses, a lo que son las selvas de Guatemala y las selvas Lacandona, en el sur de México. Ahí tuve la suerte de encontrarme a esta persona y realmente plasmar lo que hacía ya bastantes años, en diversos viajes, ibas poco a poco asimilando, ¿no? Y es esa sabiduría maya que ahora ha tomado tanto protagonismo y que, bueno, ¿qué cabe decir? Que hay una profecía que está ahí, que está marcada sobre las piedras de los restos arqueológicos mayas, también sobre sus códices y también sobre la tradición oral que, por ejemplo, el maestro Yaxchal Balam pues tuvo a bien el por fin confesar y dejar que pudiéramos realizar esta recopilación que ahora presentamos en este libro titulado La profecía. Chema, ¿y qué anuncia la profecía que está plasmada en este libro? Bien, fundamentalmente es el final de esta era, final del quinto sol, llegada del 13 Baktun, en su terminología y en su numeración del tiempo, en su medida del tiempo, la medida maya, y bueno, fundamentalmente está impresa, digo porque físicamente se puede comprobar, en la estela C de la ciudad maya de Quiriguá. Es un lugar donde, y eso ya lo marcaron los arqueólogos, se origina el inicio y el final de esta era, marcado el 13 de agosto del año 3114 a.C. y con fecha final en esa noche del 21 al 22 de diciembre de 2012. Se acerca ese día y la profecía no hace sino marcar cuáles serán los pasos necesarios para estar preparados para ese momento. Por consiguiente, Chema, las fuentes de las que vive dicha profecía, ¿cuáles son? Las fuentes de la profecía son tanto los restos arqueológicos pétreos, como también las profecías marcadas y que se repiten en ciertas etapas de la historia, en los pocos restos de los códices mayas que, bueno, afortunadamente o desafortunadamente cayeron en manos de los españoles, lo digo porque de nosotros, de los que fueron realmente a llevar a cabo la conquista de América, porque muchos de ellos se destruyeron, pero otros se lograron conservar. Y además de esto, existe una tradición oral fundamentada, primeramente en ese misterio maya, cuando poco antes de la llegada de los españoles, los mayas se retiran a las selvas y las razones por las que lo hicieron, y segundo, por el amplio conocimiento tanto del tiempo como de los astros, de la astronomía, en la que todos sabemos los mayas eran auténticos, sabios, y que muchas de las circunstancias que en aquellos tiempos ya se conocían, las efemérides astronómicas, han tenido que pasar centurias para que en los últimos decenios los astrónomos modernos con métodos científicos pudieran darse cuenta que ellos ya lo sabían. No obstante, Chema, ¿cómo pudieron los mayas tener acceso a toda esta información? Es curioso. Bien, sucede una cosa. Sucede lo primero, que los conocimientos matemáticos que tenían los mayas, sigue siendo un misterio el origen, pues eran muy avanzados. Y todo esto lo que le permitía es hacer una observación exacta de las efemérides astronómicas y al mismo tiempo relacionarlo con lo que sucedía en la Tierra, que es lo más curioso. Es muy curioso que marcaran en este tiempo sucesos similares a los que hace pocas semanas pues han sucedido sobre la Tierra, como puede ser ese terremoto que con el consecuente tsunami que ha arrasado Japón, y la influencia que los rayos cósmicos, cuestión fundamental, ya hacen ellos plasmar en todo lo que son sus estudios astronómicos, como en esos pocos códices que nos han legado. La influencia que nos llega del exterior. Y tenemos que recordar que 48 horas antes justo del terrible terremoto de Japón, llegó una tormenta solar importante a lo que es la superficie de la Tierra. Esos rayos cósmicos ya avisaban los mayas de que tendrían influencia no solamente sobre las personas, sobre la troposfera, sobre la vida, sobre la Tierra, sino en lo que era la propia construcción de la Tierra, lo que era los propios movimientos y tensiones tectónicas, que son los que, a fin de cuentas, acaban por producir los terremotos. Esa influencia está demostrada también incluso por el mundo científico actualmente. Lo que pasa es que esa teoría causa-efecto directa todavía no se ha plasmado y son todo meras hipótesis. Chema, no obstante, ¿cómo podemos encontrar a través de este libro el secreto para conquistar la nueva era de la esperanza? Estamos hablando del libro de la profecía y además un libro que vamos a recordar que podemos encontrar en todas las librerías de España, que el autor es Yashal Balán y que nuestro periodista y escritor es el recopilador de esta obra de Yashal Balán, que es Chema Ferrer, que hoy tenemos con nosotros. Pues mira, hay un aspecto muy importante que has marcado en esa preciosa introducción sobre lo que es la cosmología maya y sus mitos, que es Yahché, la ceiba sagrada, una visión similar a la que podía suceder en Europa en aquellos siglos, en los siglos e incluso antes del esplendor en maya, como es Yggdrasil, ese árbol sagrado que hunde sus raíces en la tierra y que va generando esas capas de vida tanto en lo que es el inframundo como en las que alcanzan los cielos. Y toda esa sabiduría se ve plasmada en muchos relatos, leyendas, que todavía perviven en el mayab, entre los mayas, y que estos maestros, como Yashal Balán, son los guardianes de ese tesoro, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la historia de Ixbalanqué y Unajpú, aquellos gemelos que bajan desde lo que es el mundo al inframundo para conocer la verdad en un camino iniciático en el que poco a poco se van despojando de todas aquellas cosas que realmente son inservibles, como debemos quizá nosotros hacer a lo largo de nuestra vida, marchar por ella y quitarnos todo ese peso que a lo mejor nos atenaza y nos hace menos libres, todas esas cuestiones incluso relacionadas con lo material, que son las que no nos dejan avanzar en ese camino en el que el espíritu fundamentalmente se va puliendo hasta permitirnos convertirnos en un ser de luz. Ese es el camino que marcan los mayas. Eso es realmente lo que hoy en día está sucediendo en el mayab para que cualquier persona que, aprovechando unos días libres, por favor, no duden en llegar allí, en contemplarlo, en vivir con ellos y en darse cuenta que ese camino ya está emprendido, que la muerte del quinto sol está llegando, que el 13 Bactún termina y que nos queda muy poco tiempo para ese 2012, para darnos cuenta de que la nueva vida nos está esperando. ¿Hay alguna que otra máxima o cita que aparecen en este libro, en la profecía? Por ejemplo, voy a leer textualmente, dice: se avecina una transformación del mundo. El camino que hemos de seguir es fácil: tomar conciencia de lo que nos rodea y de lo que en realidad existe en nuestro interior. Chema, ¿qué podemos hacer para afrontar este principio fatídico del 2012? Porque hay miedo generalizado casi. Sí, bueno, no vamos a engañarnos en ciertos aspectos que hoy en día están sucediendo y son comprobables. Por ejemplo, la disminución de los campos magnéticos está llegando hasta a unos límites realmente impensables. Es cierto también que la medida del campo magnético tan solo llevará poco más de 70, 80 años, pero sí que es cierto también que, por ejemplo, la ausencia de ese campo magnético lleva, por ejemplo, cuando han estado los astronautas en estaciones orbitales muy lejos de lo que es el campo magnético de la Tierra, a que tuvieran la necesidad de generar un campo magnético, porque si no se producen graves desequilibrios psicológicos en la psique humana que llevan incluso hasta la locura. Esto sucede hoy en las estaciones espaciales en la que hay en construcción, por ejemplo, ahora, cuando los astronautas han tenido que permanecer largo tiempo en el espacio, porque realmente se hace insostenible la convivencia y realmente las perturbaciones mentales llegan a existir. Esto está sucediendo en la Tierra. La pérdida de magnetismo es un problema importante. Otro problema asociado de esto es el cambio de la polaridad de los polos, del polo sur y del polo norte. Es un efecto científicamente comprobado que sucede aproximadamente cada 25.000 años, que coincide con esa época, con ese tiempo marcado por los mayas. Estamos a punto de concluir ese tiempo, esos 25.000 años, y tal como marca la ciencia, es momento de que la polaridad, que el polo sur pase a ser polo norte y que el polo norte pase a ser polo sur. A poco que indaguemos sobre este tema, encontraremos serias teorías, y ya no hipótesis, sobre este hecho en otros tiempos, en la antigüedad. Esto, por supuesto, va a llevar no a que la Tierra desaparezca, ni muchísimo menos, pero a que sucedan graves cataclismos. Estamos a solamente un paso. Y, vamos, creo que es una cosa a tener en cuenta. ¿Y después de este cambio de era, qué va a pasar? Bien, simplemente las cosas serán diferentes, el mundo será diferente, las personas espero que sean diferentes, y por supuesto por el camino, desgraciadamente, creo que se van a quedar muchos. Entonces, las claves para sostener, para potenciar, para apoyarse en esta nueva era, hay una clara cuestión, y es la de no depender en exceso de lo que hasta ahora hemos conocido como sociedad del consumo. Hay otro efecto que estamos esperando. Esta pequeña tormenta solar que llegó el otro día, sí, que probablemente haya influenciado en ese movimiento de placas tectónicas, también tiene otras capacidades importantes cuando ya no solamente viene del Sol, sino que llega, estos rayos cósmicos llegan de lo que es el centro de la galaxia, ¿no? De la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Esas tormentas de rayos cósmicos son capaces, o serían capaces, como sucedió en 1857, de destruir todos los sistemas eléctricos, ya no solamente los que están fuera de lo que es la atmósfera terrestre, todos los satélites, lo cual llegaría pues a un caos automático en lo que son todas las comunicaciones mundiales, sino también llegaría a lo que sucedió en ese año 1857, cuando todo el tendido que había, por ejemplo, para comunicación por telégrafo, quedó destruido. En aquel momento, a mediados del siglo XIX, no estaba muy desarrollado, pero hoy en día sería una auténtica catástrofe. Quiere decir esto que a la mañana siguiente de que esto sucediera, sin que aparentemente percibiéramos nada extraño, salvo unas extrañas auroras boreales en un cielo despejado por la noche, pues los sistemas eléctricos habrían caído, nuestra nevera no funcionaría, iríamos a la gasolinera a llenar el tanque del automóvil de combustible y no bombearía la máquina, iríamos a los supermercados en un par de días y no habría distribución porque no sería posible, y al tercer, cuarto, quinto día veríamos ya una migración de la ciudad hacia las montañas, hacia el campo, en la búsqueda pues de esa vida natural anterior que, bueno, como podemos imaginar, todo esto sería caótico. Esta es otra de las cuestiones que se prevén, que sucedan, que están marcadas por los mayas, que lo conocen, y que también la ciencia no puede negarlas. Es una amenaza que se cierne sobre la Tierra y que puede llegar en cualquier momento. Bueno, pues Chema, estaremos muy atentos a esa previsión del 2012, a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad?, en ese fatídico día ya de entrada. Seguiremos leyendo este libro, La profecía, de Yashal Balán. al cual tú has podido de alguna manera recopilar y ofrecer a través de también de tu pluma. Chema Ferrer, periodista y escritor, gracias por estar esta noche en Luces en la Oscuridad y este tu programa. Bien, muy bien, gracias a todos y prestemos atención en estos pequeños detalles, pero vuelvo a insistir, siguiendo un poco esas enseñanzas, todo lo que tenga por venir será más digerible, sin duda alguna. Chema Ferrer, gracias y muy buenas noches, hasta cuando tú quieras. Buenas noches, Pedro, buenas noches a todos. Buenas noches.